Parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucha a Juan Poquito, qué tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo le escucho a Juan Poquito canta mucho. Yo le escucho a Juan Poquito canta mucho.